Traigo el machete en la mano, vamos a ver quién da más. Traigo el machete en la mano, vamos a ver quién da más. Quiero enseñarle a mi gente que yo sí sé guarachar. Quiero enseñarle a mi gente que yo sí sé guarachar. Traigo velas pa' chango, dulce pa' la caridad. Y pa' abrirme los caminos, yo traigo a mis guerreros que no creen nada. Y pa' abrirme los caminos, yo traigo a mis guerreros que no creen nada. Ahora sí. Ahora sí, vamos a ver quién da más. En estos tiempos de los 73, la orquesta revelación viene a acabar. Ahora sí, ahora vamos a ver quién da más. Tú eres un poco pamparrón, sí. Tú eres un poco pamparrón, sí. Ahora sí, ahora vamos a ver quién da más. Yo te lo dije, Caruto, que yo voy a subir y tú vas a bajar. Ahora sí, ahora vamos a ver quién da más. Ay, pero vamos a gozar con el Edén que tiene el ronco. Ahora sí, ahora vamos a ver quién da más. ¡Ay, no más! ¡Conversa, Nelson, conversa! Vuelta de oro. quién está mal. Ahora sí, vamos a ver quién está mal. Ahora yo vengo cantando cosas buenas, tierra va a temblar. Ahora sí, ahora vamos a ver quién está mal. Yo te lo dije, canuto, canuto, entre más grande, más bruto, bombo. Ahora sí, ahora vamos a ver quién está mal.